Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra, toda la audiencia de este esqueje. Les mando un abrazo enorme. Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Aquí en esta tardecita, ya casi arrancando la tarde hermosa en Villa de las Rosas, nos acercamos hasta la pulpería para encontrarnos con un vecino acá, un vecino de las chacras, vecino acá del valle de Tras la Sierra, y tengo adelante mío y estoy hojeando, arrancando a hojear un hermoso libro, pesadito, ilustraciones y muchísima información. Estamos hablando sobre el libro, un libro sobre mariposas y algunas cosas más que ahora nos va a contar acá Matías Buratti, con quien estamos por conversar. Mati, muchas gracias ahí por acercarte, por juntarnos. Bueno, y en principio muy no sé, como ves el libro y te impacta un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo andás? Muy bien, bueno, gracias por la oportunidad de que pueda compartir. Sé, porque, no sé, me han contado de que este libro fue todo un proceso, todo un laburo de mucho tiempo, ¿no? Es que un día dijiste, bueno, voy a editar un libro y a la semana lo tenías, ¿no? Si querés contar un poquito, en principio, de dónde nace este libro, por qué, bajo qué necesidad, idea tuya, ¿no? Y bueno, un poquito también ahí de ese proceso de laburo que te llevó tanto tiempo. Bueno, sabés que siempre me gustó la entomología desde chico. Entomología son que estudian los insectos, ¿no? Siempre me gustaron los bichitos. ¿Viste? Recuerdo de mi viejo que yo los encontraba, cuando encontraba muertos, los ponía en resina y eso eran mis juguetitos, ¿viste? Después con la pesca con mosca también empecé a estudiar un poco de entomología, de qué es lo que comían las truchas y ahí saber un poco más sobre insectos, ya metido. Eso en la adolescencia. Y bueno, una vez que me vine a vivir acá al valle, que ya hace como 18 años que vivo en el valle, llegan las mariposas, ¿viste? Bueno, de día muchas que vemos. Por suerte tenemos mucha mariposa, mucha diversidad acá en el valle. Y bueno, lo que más me sorprendía eran las nocturnas. Por suerte, en mi casa tenía una luz blanca y una pared blanca, entonces iban bastante nocturnas. Y bueno, me gustaba la fotografía, no tenía equipos en ese momento, pero ya le sacaba fotos y me intrigaba qué eran, investigaba qué era. Esto hace como 12 años, ¿no? Como el arranque, como la lucecita. Fue como el arranque, claro. Y me sorprendían porque las nocturnas, hay varias nocturnas muy coloridas y son muy mansitas, ¿viste? Se suben al dedo, si uno las trata con cuidado, son muy amigables. Entonces eso me sorprendió. Ya tenía varias, empecé a ver qué eran, averigüé qué eran y después dije, esto me copa y bueno, ya me compré equipos, empecé a sacar fotos macro, a investigarlas más, a ordenarlas cuál eran. Después sale así esas cosas fortuitas. Sale un encuentro internacional de lepidópteros en Tucumán. Y yo ya estaba, hacía como 2 años que venía sacándole fotos y viendo qué eran. Entonces me fui allá y me junté con todos los científicos investigadores de mariposas. Ahí va. Así que ahí tiré las líneas. Me metí de lleno. Y bueno, gracias a este contacto también pude ir organizando mejor el trabajo. Ya hice bocetos. Y bueno, también la cuestión que me gustaba era más allá de una guía, como son los manuales o libros de naturaleza, que generalmente son guías, claro, que te hablan sobre las especies. Eso ya había y no me parecía tan didáctico. Sí sirve una guía para consultar qué es, pero no es algo que se pueda leer y te dé mucha más información sobre las mariposas, ¿entiendes? Entonces, en lo que más he trabajado es en decir, bueno, si quiero aprender un poco de mariposas, lo mejor es empezar a dividirla en grupos, familias, para poder aprender algo, si no son tantas que no aprenden. Entonces, mi mayor laburo fue ese, agruparla y contar sobre las colas de golondrina, por ejemplo. Colas de golondrina son las que más vemos, las negras y amarillas, sí. Está la borde de oro y las limoneras, que son las mariposas que más vemos. Bueno. Entonces, en vez de hablar de cada una de esas mariposas, hablo de los grupos de las colas de golondrina, que a su vez tienen las cometas, las luminarias, diseñadores, correctores de texto. Bueno, 10 años, acá está tangible, 10 años después. Impresionante, ¿no? Porque un laburo de tanto tiempo, bueno, después cuando lo tenés, bueno, me imagino que estarás feliz por esto. Sí, la verdad, muy feliz. Y también, más allá de todo esto científico que te contaba, que sería lo de agrupar las mariposas y contar las características de los grupos, también verlo desde una perspectiva más artística, por así decirlo. Eso en cuanto al diseño, también a los pensadores, muchas citas tiene el libro de Steiner, que habló mucho de las mariposas, de, bueno, citas de Borges, de pensadores, de culturas antiguas también, que es loco porque tienen el mismo significado. Los japoneses y los mayas decían más o menos lo mismo, el significado de la mariposa, mirá, ¿no? En culturas tan distantes. Está bueno, eso, ¿no? Un poco ahí de historia, sí, cultura, tiene unas imágenes impresionantes, la verdad que muy, muy bonitas. Bueno, para quien está escuchando, ¿no? Y bueno, la verdad que le gustó, le llama la atención, ¿cómo se puede contactar con vos para conseguir el libro, para preguntarte información, para aportarte algo? Bueno, lo que se necesite. Tenemos una cuenta en Instagram que es mariposas-argentina. Ahí hay mucha información del libro, muchas fotos de mariposas de acá del valle, y bueno, agrupadas así, más o menos sigue la línea del libro, claro, la cuenta de Instagram. ¿Qué especie así de mariposa hay? No sé si en el mundo, en el valle aunque sea. En Argentina, ponele, sí, de las de día hay 1.200, sí, más o menos. Ahí va. Nocturnas, 4.000, 5.000 habrá. En el mundo son 200.000 mariposas. Es el segundo grupo de seres que más especies tiene. El primero son los escarabajos, 370.000 especies, y segundo las mariposas. Bueno, Mati, te felicito, la verdad, muy, muy lindo el libro, y ojalá que lo puedas ahí distribuir, que bueno, que pueda llegar a la mayor cantidad de manos posible. Sí, bueno, esa es la idea. Por suerte lo hicimos, lo tangibilizamos con Albatros, que es una editorial grande, está en todo el país el libro. Así que bueno, eso es genial. En las librerías donde venda Albatros se puede conseguir el libro. También, bueno, yo tengo libros, así que si hay gente que lo puede vender en su lugar para ayudar a que esto se distribuya, también me puede contactar ahí por la cuenta de Instagram. Y bueno, la idea es que llegue, porque bueno, también trata sobre la conservación, ¿no? De valorar estos seres que tenemos, que aparte de enriquecernos a nosotros cuando andamos, sí, en la naturaleza, que para el turismo también, para todo. Bueno, Mati, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a usted por la oportunidad.